Bueno, muchachos, me acaban de llamar de presidencia. Viene el presidente en camino para acá, en 2-3 minutos está acá. Así que hacemos lo de siempre. Angélica, lo recibís, ponete tacos y subite la pollera y llegabas el pelo. Flavio, larga el pucho y te dedicas a cortarle el pelo. Pero bien, acordate del remolino. Y yo lo peino después. Por favor, sigue la custodia, se queda fuera. Buenas tardes, presidente, ¿cómo le va? Pase por acá. Y Angélica ya le empieza lavando el pelo y después Flavio le corta y después termina conmigo. Sí, el peinado, como siempre. Bien. Bueno, ahí está. Muy bien. Angélica, por favor, cambiale la toalla que está muy húmeda y se va a resfriar. Bien, tome asiento, ya está. Ah, sí, acá tengo a doña Alita, pero ya terminaba con ella, ya terminó. Mire, ahí quedó libre el asiento, tome asiento, por favor. Bien, bueno, ahí está, bien, ajá. A ver, mire un poquito para arriba, así. Bien, ¿el peinado como siempre o algo especial? Como siempre. Y algo así como una sorpresita para María Auxiliadora. ¿No? Bien. Bueno, entonces ya empezamos a darle forma, le damos un poco de volumen por acá. Ah, no. Le falta un poco de pelo acá atrás, presidente. Sí, una aureola, pero yo se la voy a tapar un poco con el peinado y arregle con los fotógrafos que no lo tomen nunca de atrás. Bien. Ahora le pongo el fijador. Este fijador le va a durar, el peinado le va a hacer que el peinado le dure hasta la semana que viene. Es sólido, es una roca. Sí, no tiene problema. Usted se acuesta, se levanta y no se tiene que peinar. Perfecto. Ahí quedó. Bien con él. Ahí está el peinado. Otra vez es usted. Otra vez es usted. Parece 10 años más joven. A ver, fíjese, ¿te gusta? Bien, bárbaro. Bueno, sensacional. Muchas gracias. No, no, por favor. No hay nada que cobrar, acá no hay nada. Los agradecidos somos nosotros a que nos haya elegido. Lo esperamos la semana que viene. Bueno, adiós.